es el héroe de la carretera, hasta que un día como cualquiera. A la salida de un high school se llevó puesto una chica de azul. Perdóneme, señor inglés, no entiendo. Espero que usted comprenda mi terrible confusión. If I was born in Argentina, esa chica divina perdió su vida, lamento, en mi campo. Por mis penas, las saque usted entre la espada y la pared.